Te invitamos a sintonizar todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, Biblioteca Viva. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Tu espacio radial de la lectura. Muy buenas tardes para todas y todos los usuarios y usuarias de su espacio radial de la lectura, Biblioteca Viva, el espacio de los trabajadores y las trabajadoras de la Biblioteca Nacional de Venezuela y su red de bibliotecas, que se transmite todos los miércoles por tu emisora Alba Ciudad 96.3 FM, la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura a cargo del compañero Adán Chávez, en la dirección de Alba Ciudad 96.3 FM, la compañera Enza García, en la coordinación de prensa Sinamay González, en la coordinación de producción de programación José Ángel Lanz, en la programación coordinación de la página web Luigino Barachi. José Gregorio Sánchez también está en una coordinación técnica y en los controles, como siempre, el Kerwin Edwin Hernández, Kate Wynn. Él es el único que se pone aplausos, ¿no? Él es el único. Pero bueno, no importa. Bueno, quien tiene el gusto de estar hablando con todas y todos ustedes, Vladimir Quintana, en la espera del compañero José Gregorio Cabello, que ya se está haciendo oficio, que llegar tarde, y no es por flojera, sino que está haciendo sus trabajitos y a veces sale a comer o a meter los pies debajo de la mesa un poquito tarde. Hoy tenemos una grata sorpresa para todos y todas ustedes. Ya en minutos vamos a estar conversando con una compañera de la red de bibliotecas de uno de nuestros estados más hermosos que hay en Venezuela. Pero también vamos a hablar de otros estados que componen más del 35% del territorio venezolano. Por lo pronto, vamos a escuchar como un preámbulo al tema principal que vamos a tratar el día de hoy, vivencias, llanos y recuerdos. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Saludar a toda nuestra patria Venezuela hoy, miércoles 22 de marzo, Día Internacional del Agua. En este Congreso de la Patria de los ecosocialistas, un saludo desde este parque hermoso. Estamos en cadena nacional de radio y televisión. Saludo amoroso, caluroso. Somos vida, somos patria ecosocialista. Bueno, los felicito de verdad. Este parque. Este parque está en esta tarde hermosa, llena de toda la esperanza de todos los movimientos ambientalistas, ecologistas, ecosocialistas, a todos ustedes que han venido con su fuerza, con sus pancartas, con su amor, con sus canciones, mis felicitaciones, mi reconocimiento por el trabajo diario que hacen para cuidar los ríos, los lagos, los mares, las montañas, para cuidar la madre tierra. La Pachamama, que nos hablaba el camarada Antonio, quien señala el rumbo, Antonio Rumbos. En este hermoso evento de hoy, Día Internacional del Agua, este Congreso de la Patria de los ecosocialistas, que es algo muy importante, es lo primero que quiero decir. Saludo y felicito a el coronel Velázquez, ministro de Ecosocialismo, por la tarea de trabajo al Estado Mayor del equipo nacional del Movimiento Ecosocialista, Jacqueline Faría, a Miguel Rodríguez, a Fugué, a mi Ángel Duña, a Henry Rangel, a la Misión Árbol. Y a todos los equipos por haber asumido con esta pasión, con este trabajo organizado, constante, la construcción del Congreso de la Patria Ecosocialista. Una fuerza que apenas está dando sus primeros pasos y que debe seguir de manera unitaria, articulando todos los grupos, todos los colectivos, todas las corrientes, todos los pueblos que luchan por defender el derecho a la vida, el derecho a la Pachamama, la armonía de esta nave espacial, como dice... ¿Quién dice esto de la nave espacial? Mira, vale, Walter Martínez lo ve la gente, pero bastante. Esta nave espacial única, que es la Pachamama, la Madre Tierra, que el capitalismo desde hace mucho tiempo impuso modelos que la han ido horadando, destruyendo. Y nuestro comandante Hugo Chávez, en el plan de la patria, en el plan de la patria nos señaló el camino. Aquí está el objetivo histórico número 5. Legado histórico de Hugo Chávez. El objetivo histórico que le ha planteado al pueblo venezolano para convertirnos en fuerza activa, viva, para defender la naturaleza, al ser humano, que al final somos lo mismo, que es el ser humano sin naturaleza. ¿Y para qué vale la asistencia a la naturaleza si no estamos nosotros, los seres humanos, para darnos vida? Así que el Congreso de la Patria, quiero saludar al coordinador nacional del Congreso de la Patria, el diputado revolucionario Héctor Rodríguez Castro. Saludar al vicepresidente, compañero vicepresidente de gobierno para obras públicas, compañero Ricardo Molina, a la ministra de Pueblos Indígenas, Aloa Núñez, al ministro de Educación Universitaria, compañero Upe Roa, al ministro de Desarrollo Minero Ecológico, el ecologista, ecosocialista y revolucionario Jorge Arriaza Monserrat, a la primera combatiente, Silita Flores, Silita la Bonita. En este encuentro del Congreso de la Patria, bueno, que nos va acercando a niveles de organización necesarios, también quiero saludar de manera muy especial a este maestro, a este sabio venezolano, nuestro amado, querido compañero, maestro Fruto Vivas. Para él pido todo el cariño, el aplauso a su esposa. Fruto y Soraya, para lo que salga. Gracias por darnos durante tanto tiempo ejemplos conmovedores de amor por la patria y la humanidad. A Fruto Vivo, muchas gracias, siempre. Es un maestro vivo, activo. El Congreso de la Patria tiene que seguir fortaleciéndose, tiene que seguir desarrollando, compañeros, compañeras, las instancias de trabajo para tener un plan nacional que rija las políticas del gobierno revolucionario. Yo creo profundamente en el concepto de la democracia y el poder obedencial. ¿Ustedes saben qué es eso? El poder obedencial, el gobierno obedencial, la democracia obedencial. Es la democracia originaria, la democracia que heredamos de nuestros pueblos aborígenes, que es que el gobernante debe gobernar obedeciendo la voz y la conciencia del pueblo. Yo debo ser obediente a los mandatos de un pueblo. Y el Congreso de la Patria nació hace un año, precisamente. Nació hace un año como creación maravillosa de esa crisis política que se creó en medio de la revolución y nos permitió abrir las puertas, compañeros, compañeras, muchachos, muchachas, abrir las puertas para que decenas de centenares de movimientos sociales que no estaban siendo escuchados, Antonio repitió 250 mil veces una misma frase: presidente, queremos que usted nos escuche. Y yo te digo, Antonio, quiero escucharte, quiero escucharlos y quiero que hablen. Y quiero que ustedes, más que hablen, ustedes tengan el mando verdadero de la República a través del Congreso de la Patria. El mando para el pueblo mandando, mandando. Como dice un amigo mío por ahí, Burro Catire lo llaman. ¿Ustedes conocen a Burro Catire? ¿Ah? Yo conocí a alguien más ingenioso que Burro Catire. Recientemente, ¿ah? ¿Cómo se llama? El cantante. Burro Catire dice, filósofo Burro Catire, que nosotros tenemos que estar siempre mandando. Mandando. Y el Congreso de la Patria es una estrategia político-organizativa para darle el mando a quien tiene que tenerlo de verdad, verdad. Estas sociedades que conocemos en la civilización actual, que han aplicado modelos no solamente capitalistas para la economía, para la ecología, para el ambiente, sino que han aplicado modelos de ejercicio del poder en lo político, llamado la democracia burguesa en todas sus modalidades. Nosotros, a pesar de todo, tenemos que aceptarlo, no hemos superado todavía el concepto limitado de democracia burguesa, elitesca, aérea. Quiero que me escuchen los dirigentes, sobre todo, y me escuche el pueblo también. En Venezuela todavía tenemos una democracia que no ha logrado su mayor nivel de desarrollo en el protagonismo del poder popular, que es el que debe ejercer el poder del pueblo, de la base, organizado, poderoso. Y es uno de los límites por donde choca la revolución. Es una de las limitaciones que la revolución debe inmediatamente superar por distintas vías. Vías de aproximación a un objetivo: que Venezuela goce de una democracia verdadera, plena, popular, protagónica, y de un poder popular que determine el destino de la patria, y que más nunca una élite económica o política se apodere del poder político y de las riquezas del país. Eso es un principio fundamental de la generación que se está levantando, muchachos. Uno sufre cuando ve pueblos hermanos gobernados por élites que hacen y deshacen con los recursos naturales, con las riquezas de los pueblos. Es verdad, una afirmación, que la democracia burguesa está agotada. Es verdad. Es verdad que la democracia representativa en sus distintas modalidades está agotada, es verdad. Pero aún falta por desplegar toda la potencia, todas las capacidades y todo el brillo de la nueva democracia, la democracia bolivariana, la democracia popular, la democracia directa, la democracia socialista, la democracia con poder del pueblo, la democracia con pueblo. Y por eso es que yo he venido hoy aquí, y por eso todos los días ustedes me ven, todos los días me ven aquí y allá, con un solo empeño: despertar la conciencia de un pueblo para que tome su poder en sus manos, en el barrio, en la universidad, en el liceo, en la fábrica, en el centro de trabajo, en el río, en el mar, en el campo. El pueblo debe tomar el poder. Pero el pueblo no toma el poder como quien se toma hoy en el día de agua un buche de agua. No es tan fácil como eso. El pueblo puede tomar el poder si se organiza correctamente. Y por eso es que yo me siento muy feliz hoy aquí en este lugar. Aquí, ustedes saben, en este lugar, en 1569-68, aquí mismo se desarrolló la batalla de Maracapana, que fue la derrota militar más grande que recibieron las tropas unidas de Guaycaipuro en este valle de los Caracas, por la división, la traición. Un grupo de indígenas, por envidia o por corrupción, vendieron la información a las tropas imperialistas españolas de la presencia de las tropas de Guaycaipuro, de Tiuna, de Tamanaco aquí. Y fueron sorprendidas las tropas. Tamanaco fue perseguido desde los Teques bajando hasta aquí y le impidieron llegar a tiempo. Y ese día de esa batalla, que se desarrolló aquí mismo, en este territorio, en esta tierra, con estos árboles, con este sol, en esa batalla se marcó el destino de esta tierra que después se conocería como Venezuela. La derrota de Maracapana, producto de la traición de un grupo de indígenas, producto de la ambición, de la envidia, producto de la ambición de riqueza, de la corrupción, marcó el destino de esta tierra. Y después de Maracapana, uno tras otro fueron cayendo los jefes y caciques indígenas de Venezuela, y se impuso la dominación colonial imperial española durante 300 años. Por eso me parece muy simbólico que hayamos venido a este campo donde nuestros abuelos sufrieron una derrota espantosa, a decir: el pueblo venezolano está vivo, el Congreso de la Patria va para adelante, pica y se extiende, y el Congreso de la Patria le devolverá el poder político al pueblo como debe tenerlo. Muy importante no ser un ciudadano común y corriente, entre comillas. Muy importante darse cuenta de las luchas que tenemos que dar. Como decía nuestro comandante Chávez, citando a importantes filósofos: pensar globalmente y actuar localmente. Porque los temas, sin lugar a dudas, si hay un tema que toca a la humanidad, es el tema del cambio climático y las amenazas gigantescas y los desastres y las tragedias que estamos viviendo ya. Quien no piense globalmente el tema del cambio climático, sencillamente está fuera de todo, pues. podrás creer que está vivo o está viva, pero de verdad, verdad, no existe. Uno puede biológicamente estar vivo, pero ser un cero a la izquierda, no existir. Si no tiene conciencia de su momento histórico, si no tiene conciencia de humanidad. Por eso solo una revolución puede provocar la irrupción maravillosa de la conciencia humana, como ha hecho la revolución bolivariana, fundada por nuestro comandante Chávez. Ha creado una gran conciencia de humanidad, de solidaridad. Pensar globalmente en el mundo. Todos los esfuerzos que se han hecho para salvar el planeta aún no dan resultados positivos. Vemos nosotros los cambios bruscos, abruptos. Venezuela vivió 2015-2016 los tiempos de sequía más rudos y los calores más intensos que jamás, nunca se conocieron en esta tierra. Tierra bendita, nuestra patria Venezuela. Yo recuerdo 2015 finalizando. El Guri se nos estaba secando. Cuando arrancó ese duro y difícil año 2016, el Guri se había transformado casi en un desierto. ¿Ustedes vieron la foto? Todos los cálculos nos daban que se secaba el Guri en abril del 2016. Por eso la derecha calculó todos sus planes para lanzar una contraofensiva golpista en abril 2016. Pero no contaban con nuestra astucia. No contaban que nosotros teníamos la fuerza más grande, que es la fuerza moral y espiritual de un pueblo dispuesto a luchar y no a rendirse jamás. Pavoroso, ¿oyeron? Hicimos planes y no llovía. Seco. Los puntos de medición de la temperatura dieron récord. No recuerdo los grados que nos dieron en la época. Sobre 40, una vez llegó a 46 en Guri. Cualquiera pudo haber creído que un cálculo de alguien que maneja las cosas por ahí arriba. Porque precisamente en Guri, ya seco el Guri, con cuatro goticas que seguían cayendo y nosotros administrando para darle servicio eléctrico a todo un país, allí en Guri se registraron las temperaturas más altas que jamás se hayan registrado en territorio venezolano. 2 años de sequía total que afectó dramáticamente la agricultura, que afectó el servicio de agua y que afectó a niveles nunca antes vividos por nosotros el servicio eléctrico. A veces se nos olvida, porque el ser humano es así, tiende a olvidar lo malo rápido. Y lo bueno también a veces. El ser humano a veces tiene la memoria corta. Pero hay que ver lo que vivimos nosotros hace un año. En esta época, muchachos, hace un año, estábamos pariendo, compadre. Porque no había pronóstico de que pudiera llover. Y teníamos que administrar el servicio eléctrico para salvar la laguna del Guri y para salvar todo el complejo hidroeléctrico. Se hizo una campaña nacional e internacional para decir que era culpa de la revolución bolivariana. Durante meses transmitieron videos documentales en España, en Miami, en Colombia, en Sudamérica, mostrando los apagones en Venezuela, pero nadie decía que Venezuela, como muchos lugares del planeta, estaba siendo víctima del cambio climático provocado por el capitalismo y teníamos la sequía más fuerte que jamás en la historia se había tenido. Todo lo aprovechan para tratar de dañar la dignidad, el honor, la belleza de la patria venezolana, pero afortunadamente con la unión del gobierno revolucionario, del pueblo, de la Fuerza Armada, en el 2016 dimos una lección de resistencia, de moral y de capacidad y superamos el peor momento que jamás hayamos vivido de sequía, de amenaza eléctrica. Palabra cierta, Por eso nunca me canso de darle las gracias al pueblo de Venezuela por su conciencia, su paciencia, su capacidad. Y además las gracias a ustedes, porque fue esa coyuntura, no se les olvide. Porque la historia hay que hacerla y escribirla al mismo tiempo. Fue en esa coyuntura que tomamos la decisión de convocar la fundación del Congreso de la Patria Ecosocialista y convocar a la unión y al trabajo a todos los colectivos y movimientos ecologistas y ambientales del país. Ha valido la pena. Tenemos que ir en primer lugar, primera tarea, por favor, tomen nota. Porque esto es una jornada de trabajo, Antonio Rumbo. Yo quiero que tú me escuches. Y tomen nota, camarada. Y cumplamos todas las tareas que nos asumamos colectivamente. ¿Verdad? Por aquí me regaló un libro un viejo amigo, compañero. Miguel Ángel Núñez. Miren, hermoso libro. Miguel Ángel, gracias. Miguel Ángel tiene años en esta batalla. Aquí está el libro. ¿Dónde lo muestro? Principios ecosocialistas para el siglo XXI, hacia una nueva visión de la sociedad. ¿Qué me puedes decir de este libro, Miguel Ángel? Miguel Ángel Núñez, un micrófono, por favor, un aplauso a este compañero, profesor universitario. Bueno, muchas gracias, presidente, en esta hermosa tarde celebrando el Día Internacional del Agua. Ese libro puede decir muchas cosas en la medida que lo interpretemos sobre la base del discurso que usted está diciendo ahorita. Esos principios ecosocialistas se han hilvanado sobre la base del pensamiento bolivariano y la integración del pensamiento ecosocialista de nuestro comandante supremo. Y toca, como usted decía ahorita, la crisis de pensamiento, porque tenemos también, el capitalismo nos impuso una crisis de pensamiento lineal y estamos buscando precisamente con unos nuevos valores, valores ecoéticos, retomar las riendas y retomar las ideas de nuestros padres libertarios. Esperemos que ese libro muy modestamente no apague el pensamiento ecosocialista de nuestro comandante supremo. Muchas gracias, presidente. Yo creo que lo desarrolla ampliamente, Miguel Ángel, gracias. Estaba yo, fíjense ustedes, principios ecosocialistas para el siglo XXI, muy importante. Muy hermosa de paso, te felicito la presentación del libro, la carátula, para nuestros niños, mira. Quiero pedir un aplauso a los niños y niñas que nos hicieron esa exposición tan hermosa. Y un aplauso para esta cantante de rango mundial, Fabiana Castillo. ¡Qué clase de canción, qué clase de voz, qué belleza de niña! 10 años, tremenda canción nos regaló. Felicidades, felicitaciones. Qué belleza. Que Dios te bendiga, Fabiana. ¿Nos vas a cantar algo? Mira, ahí viene Fabiana. Amenaza con cantar algo. Que cante, que cante, que cante. Dame un abrazo, Fabiana. Mira, ella es hija de Cosme, de los Guerreros de la Vega. Ahorita veníamos, Silvia y yo, hablando de los Guerreros de la Vega. Qué casualidad. ¿Nos cantas algo a capela? ¿Sí puede? Un micrófono para que nos cante Fabiana. Tiene 10 años, Fabiana. Cumple años el 8 de noviembre, me dijo. El 2 de noviembre. Yo cumplo el 23. Tú tienes 10 años. Yo tengo 54. O sea, tú naciste cuando yo tenía 44. Cántanos algo allí para que le regale una canción hermosa. Ok. Canta porque tengo muchísimas canciones. ¿Tiene muchísimas? ¿Cuál nos vas a regalar así bonita de la ecología, de la naturaleza, del agua? ¿Tienes alguna? ¿Sí tiene? Voy a cantarle la que yo canté ahí. Bueno, perfecto. Okay. Pega perfecto. A la una, a las dos, a las tres. Para bañarme en tus orillas y refrescarme con tus gotitas. Eres la mejor del mundo, eres mi más fiel amiga, mi fiel amiga. Agua del cielo. El señor Cosme Castillo, que se acerque para acá, por favor. Por favor. Por favor, señor Cosme. Yo lo vi en las cadenas. ¿Viste cómo? Altísimo. Que usted es altísimo. ¿Verdad? ¿Tú me veías pequeño? Sí, porque como lo vi en mi televisor. Ah. Usted es altísimo, ¿usted cuánto mide? Como 4 metros. No, mentira, 1.90 mido yo. Déjame saludar a Cosme, ¿vale? Ah, este yo lo conocí cuando era un muchachito, ¿vale? Ah, así, mira, construyendo patria, construyendo familia. Esta hermosa niña, que Dios te bendiga. Dios los proteja. Yo lo tengo ahí, tú me lo diste. Te llamo ahora, ¿oíste? Dale, secreto que me dijo, ¿vale? ¿Ah? Gracias, que Dios te bendiga. Niña linda. Todo debe estar acompañado de la belleza, de la cultura, del canto. Todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo debemos acompañarlo. De la poesía, de la narración, del teatro, del canto, de la creación, de la sonrisa. Porque nuestra lucha tiene que ser, como decía el comandante Quimiro Gabaldón, una tremenda lucha por la alegría y la vida. Estamos en tremenda lucha contra la muerte y la amargura, y nosotros somos la vida y la alegría. O como dijera nuestro Señor Jesucristo, nosotros somos el camino, la alegría y la vida. Así que compañeros, fíjense. Queda bonita esta capa, ¿verdad? ¿Qué es Superman y qué es Superman? Yo me declaro super guaycaipuro. Super guaycaipuro de la patria. De la patria india. Aquí llevo mi capa. Protegido. ¿Quién va a poder conmigo si ahora tengo esta protección? ¿Ah? Y aquí me voy volando, mira, así. Miren, primer lugar, Congreso de la Patria. Mira esa bandera tan bonita que es. ¿Qué es esa bandera tan bonita, vale? Para ver, pero ábrela. Ana Karina Roteo, Papá Otto Toto Mantoro. Más nada. Ana Karina Roteo, que viva Guaycaipuro. Bueno, yo soy súper guaycaipuro a partir de hoy, mira. Mira, primer lugar, Congreso de la Patria. Por amor de Dios, así lo digo. Tienen que convertirse en un poder para regir todas las políticas amplias, influyentes, políticas nacionales e internacionales que nos permitan recuperar lagos como el lago de Maracaibo, el lago de Valencia, recuperar ríos. Las cuencas, proteger y recuperar las cuencas de los ríos. Proteger los bosques, montañas. Proteger la naturaleza venezolana. Y aquí estoy yo, soy el presidente que quedó con el legado del comandante Chávez. Y soy un presidente ecosocialista y me pongo al servicio de ustedes para hacer lo que ustedes manden. seguridad absoluta. Y es lo primero que quería decirle en cuanto a orientaciones, tomando las propuestas que llegaron del Congreso de la Patria y las reuniones en todo el país. Pónganse al mando, piensen en poder, piensen con mentalidad de poder. ¿Cuáles son las políticas que faltan? ¿Cuáles son las acciones que hay que retomar para que ustedes retomen con fuerza lo que yo creé hace más de 2 años? El Consejo de Poder Popular, el Consejo de Gobierno Popular, ecosocialista, una instancia de gobierno. Y aquí tienen este ministro. Y digo más, se han tratado de levantar calumnias contra la revolución y contra mí sobre el tema del arco minero. No, el arco minero lo desarrolló con su mente, con su capacidad, lo diseñó el comandante Hugo Chávez. Y jamás haremos nada que contradiga su visión humanista, ecologista, ecosocialista. Por eso yo fundé un ministerio ecologista de minería. Creo que es el único lugar del mundo que existe un ministerio de minas con un concepto transversal: el respeto a la ecología, el respeto al ambiente. Y le he dado la orden a los dos ministros de trabajar conjuntamente. Son dos grandes compañeros, dos grandes revolucionarios, para que todos los proyectos que se adelanten en el campo minero del país tengan la participación directa del Congreso de la Patria Ecosocialista, su visión, sus recomendaciones. Que se busquen las mejores tecnologías del mundo para preservar y luego para recuperar lo que, por producto de la intervención, momentáneamente se altere en su condición de funcionamiento en un límite permitido. Repito, en un límite permitido. Porque ahí puede haber oro, ¿verdad? Y hay tecnologías para extraerlo sin destruir, como hacen los garimpeiros y todas estas cosas, que destruyen y llenan de mercurio todo. Bueno, ya nosotros hemos convencido a una buena parte de los mineros artesanos, ya están convencidos de dejar de usar el mercurio que destruye nuestras aguas, nuestras tierras y mata al ser humano. En una tremenda batalla que hemos dado de conciencia, de educación. Cosas que a veces no se saben, que hay que difundirlas. Así que lo primero, conviértanse ustedes en poder. Segundo lugar, hay que desarrollar con un concepto de diversidad. Hay que desarrollar todos los movimientos juveniles, escolares y populares. Voy a tratar de resumirlo esto, compañeros, compañeras del Estado Mayor del Congreso de la Patria, compañeros ministros, ministras presentes. Primera combatiente está tomando nota, mira. Ah, Silita se las trae. Mira, en segundo lugar, necesitamos... ¿Qué dice? Cierta, pues. Fíjense ustedes, el Congreso de la Patria tiene 29 movimientos. Naguará, eso hay que expandirlo, desarrollarlo, profundizarlo. Ese es el futuro de Venezuela, el Congreso de la Patria. Como un concepto de movimiento, de construcción de fuerza y poder popular, de diversidad en la fuerza. Congreso de la Patria que cada vez más exprese la realidad de la Venezuela que va surgiendo y que va cambiando. porque Venezuela va cambiando aceleradamente en sus formas de ser, de pensar, de hacer, y tenemos que captar los cambios de la Venezuela de todos los días. No estancarnos burocráticamente, sino ir entendiendo para que el pensamiento revolucionario no se estanque, como dijo ahorita Miguel Ángel Núñez, sino el pensamiento revolucionario tenga el dinamismo de adaptarse para guiar cada vez mejor todas las nuevas circunstancias de todos los momentos que nos toque vivir, de aquí a 100 años, 200 años. Entonces, en segundo lugar, decía, tenemos que poner una atención especial a la construcción, a la expansión y construcción de movimientos ecologistas que defiendan la naturaleza en Venezuela a nivel escolar, escuelas y liceos. Coordinen con el compañero Elías Agua todas estas ideas. En todas las escuelas y liceos tiene que haber un capítulo del Congreso de la Patria Ecosocialista conformado por estudiantes, por maestros, por obreros. Mira, se emocionó, ¿ves? Mire, yo tengo un enigma, porque no entiendo bien lo que ustedes dicen. Yo le pido al micrófono, por favor, si pueden acercarle un micrófono y canten para yo escuchar y que los escuchen en toda Venezuela. A la una, a las dos y a las tres. Es el mejor ejemplo. Movimiento escolar juvenil, porque la juventud es la que entiende y puede sensibilizarse cada vez más con los temas de la preservación de las montañas, la selva, los ríos, las ciudades, el agua, los ríos, los lagos, los mares. Un movimiento escolar juvenil y popular en todos los consejos comunales tienen que nacer movimientos ecosocialistas con los integrantes del barrio y de la comunidad. Fíjense qué tremenda tarea, coronel patriota y revolucionario. Es tremenda tarea, compañeros del Estado Mayor, de los equipos, de los movimientos, de los guardaparques. Tremendo movimiento, un aplauso a este movimiento de defensa nacional. Así, un aplauso, vale. Hay un mundo por hacer. Y tenemos todas las condiciones para que ese mundo se haga. Y ustedes son los constructores de ese mundo. El mundo existirá más allá de nuestra generación si ustedes tienen éxito en esta tarea de defender la naturaleza, de detener el cambio climático y de construir una nueva conciencia en la humanidad donde se cumpla el mandato del comandante Chávez de cambiar el sistema para que rescatemos como ser humano el derecho a vivir en paz en una naturaleza en armonía, como siempre el ser humano durante miles y miles de años vivió. Ustedes son los portadores desde Venezuela y en Venezuela de la causa más avanzada que tiene la humanidad, la defensa del derecho a vivir en la Pachamama, la lucha contra el cambio climático, la lucha contra las élites imperialistas que niegan el cambio climático. Fíjense lo que decía Miguel Ángel Núñez con su libro, ¿no? Y tú decías que es el desarrollo del pensamiento. Bueno, el comandante Chávez escribió el objetivo histórico número 5 y lo escribió de su puño y letra. Y decía, en este momento histórico, la República Bolivariana de Venezuela, de acuerdo con los principios éticos del socialismo, alza la bandera de una lucha necesaria para adoptar en el ámbito nacional y en el ámbito global un esfuerzo por cambiar el modelo de desarrollo depredador que el capitalismo le ha impuesto al mundo en los últimos 3 siglos mediante la amenaza extensión de la voraz economía de mercado. En esta lucha haremos todos los esfuerzos sensibles y bien dirigidos que haya que hacer en función de revertir las causas y efectos de las devastadoras crisis ambientales que atentan contra la posibilidad de vida del ser humano sobre la tierra. Aquí está la palabra y el pensamiento que nos guía. Y el Congreso de la Patria es la más maravillosa materialización del objetivo número 5 de luchar contra el cambio climático. Así que ustedes tienen que expandirse. Hay que hacer un plan de promoción, motivación de los movimientos ecologistas, ambientalistas, verdaderamente auténticos. Porque por ahí hay mucha gente, o hay alguna gente. No se dejen engañar algunos, compañeros. Algunas mafias de las minas y del oro compraron gente que algún día estuvo en el campo revolucionario, que traicionaron y que han querido de manera fallida y fracasada tomar la causa ecologista para dividir las fuerzas revolucionarias en Venezuela, para trabajar y hacerle el servicio a la embajada gringa. Yo tengo mucha información, no voy a perder el tiempo en esa gente, pero levanto una alerta, que nadie se deje engañar por gente que se ha puesto al servicio de mafias del oro, de mafias mineras y pretende boicotear el esfuerzo de la revolución bolivariana en el campo de la ecología. En revolución, todo. Dentro de la revolución, todo. Fuera de la revolución, nada. Así que alerta, pues. Segunda tarea. Pero tiene que ser un plan de promoción, difusión, bonito, con canto. Ir a las escuelas a estimular. Fíjate esta exposición tan bella que hicieron estos jóvenes, estos niños. Una muchacha de primer año y un muchacho de 5º grado. Ahí están. Tremendo, ¿verdad? Tienen ya conciencia. Por eso es que los ojos los tienen grandes y le brillan. Miren cómo le brillan los ojos a estos niños. Porque tienen conciencia. Están descubriendo un mundo. Van creciendo con principios, con valores, con metas. Y estoy seguro que con esa conciencia ellos tienen la suficiente defensa moral, espiritual, psicológica para enfrentar ese mundo que anda por allí con tantos ataques, con la cultura de la muerte, la cultura de la violencia, la cultura de la droga que se traga y destruye gente y destruye sociedades enteras. Así que hay que hacer un plan para expandir los movimientos sociales, que defiendan los mares, que defiendan los ríos, que defiendan el Guaraíra Repano. ¿Cuántos movimientos se pueden levantar en la Gran Caracas de escolares, jóvenes y participantes de consejos comunales que salgan a amar, a recuperar, a arborizar y a cuidar el Guaraíra Repano? ¿Cuántos movimientos se pueden levantar? Y podemos convocar. ¿Cuánta gente quiere ir a conocer y a defender el Ávila, el Guaraíra Repano, perdón? ¿Ah? y cada montaña, cada selva, cada río, en cada ciudad, en cada pueblo, en cada parque nacional, cuidarlo y crear la conciencia creciente y dar el ejemplo. Así que dejo en sus manos la tarea, la responsabilidad hermosa de expandir y multiplicar los movimientos y colectivos ecologistas a lo largo y ancho del país, de las escuelas, los liceos, los barrios, las comunidades y sobre todo la juventud, que surjan miles de líderes juveniles ecosocialistas, miles, líderes que tomen la palabra, que salgan a la calle, que luchen, que batallen, que levanten la voz. Tercera tarea. Era Silvia tomando. Tercera tarea. Lo comunicacional. La primera, ser gobierno, ser poder. La segunda, expandirse. La tercera, les estoy haciendo el plan. Y gratis, pues. No cobro ni medio por la asesoría. Lo comunicacional. Tiene que estar en todo. Tenemos que hacer una revolución comunicacional. En los medios. Veo poca presencia de los movimientos ecologistas en los medios. Eso debe acabarse. Deben crecer ustedes. Muy pronto tiene que haber un programa ecosocialista en las principales televisoras del país. Fijo, en horario estelar. En los medios. En las redes. Pongan una central de redes. ¿Quiénes tienen cuenta de Twitter aquí? ¿Quiénes tienen cuenta de Facebook o página? ¿Quiénes tienen Instagram? Ya el trabajo está avanzado. Construye una poderosa multiplataforma para que el movimiento ecologista venezolano haga sacudir el mundo comunicacional de las redes y vayamos a decir toda la lucha que estamos haciendo. Video, documento, este libro, difundirlo por redes, discutirlo por redes, círculos de estudio, pequeños videos, y sacan el video de esta semana, pácata, y lo difunden por las escuelas, por Instagram, por Facebook, medios, redes y paredes, compadre, y paredes. Vamos a levantar un poderoso movimiento muralista, ecologista en Venezuela, que embellezca a todos los pueblos y ciudades del país, llevando el mensaje de conciencia, el grafitero, el muralista, la consigna, la revolución comunicacional del ecosocialismo en Venezuela. Tercera tarea. ¿Cómo se dice en inglés tercera tarea? Mission 3. ¿Cómo se dice tarea? Tú hablas inglés, vale. Este vivió en Suiza un poco años y habla inglés y se lo olvidó. Ah, él es sueco, por eso es que se hace el sueco de vez en cuando. Se le olvidó el inglés. Él vivió muy joven en Suecia, ¿ustedes sabían? Héctor Rodríguez habla sueco. De vez en cuando se hace el sueco. Don't worry. Hunger. Ah, mira, aquí está. Él estudió en Cambridge. En Londres, ¿verdad? Hoy hubo un ataque terrorista en Londres. Toda nuestra solidaridad con el pueblo londinense, con el pueblo de Inglaterra, con el pueblo del Reino Unido y nuestro rechazo absoluto a todas las manifestaciones de terrorismo, de violencia criminal, sea como sea, venga de donde venga. Basta de terrorismo en el mundo, basta de guerras, basta de intervencionismo, basta de violencia, basta ya. Repudiamos el terrorismo en todas sus formas. y nos solidarizamos con las víctimas, las familias de las víctimas. Bueno, Jorge Arriaza estudió en Londres, en Cambridge. ¿Tú estudiaste qué allá? Posgrado en estudios europeos internacionales. ¿Y cuántos años? 2 años, habla perfecto inglés. Así que la tercera tarea es la comunicacional. Mission 3, ¿cómo se puede decir? Duty, soy italiano. Duty 3. Fíjense ustedes, la tarea número 3. La 1, el poder, ejercicio del poder. Dice una regla de la biología: órgano que no se usa, se atrofia. Poder que no se usa ni se ejerce, se atrofia. Ejerzan el poder. Yo quiero escuchar la voz fuerte, como dice Antonio Rumbo, todos los días, porque la tarea del objetivo 5, la tarea de salvar el planeta, de cuidar la Pachamama y preservarla, es tarea prioritaria de la revolución bolivariana. Así lo declaro, así lo quiero asumir en la agenda permanente del gobierno y del presidente. Y todo lo que converso me sale en verso. Vamos a hacerlo, esto es bonito. Esto es bonito, chico. Muy bonito todas estas tareas. Y este Congreso de la Patria hoy, allá sentado, miren esa mata sabrosa, están sentados esas mujeres allá. Mira, vamos a saludarlas, ¿vale? ¿Me están escuchando? Mira qué sabroso están en aquella mata, ¿ves? Yo quisiera estar dando la conferencia desde allá, ¿ves? Sabroso, ¿verdad, Silvia? Silvia y yo cuando éramos novios nos veníamos a pasear a este parque. Ella me invitaba. Y cuando empezábamos a caminar por aquí me agarraba de la mano. Yo me negaba. Yo no soy un chico fácil, ¿oíste? Mentira, vale, mentira. Miren, ¿te acuerdas cuando veníamos para acá, Silvia? A caminar. Miren, estos encuentros como el Congreso de la Patria tienen que ser momentos para asumir compromiso. Yo quiero que ustedes revisen, oigan lo siguiente. Tiene que ver con el punto 1, pero se lo voy a dar como tarea en un punto 4. Yo quiero que estos dos ministros que están aquí, más la ministra Aloa, revisen, compañeros, en un taller especial, todos los planes que tenemos del Ministerio de Ecosocialismo. Yo quiero hacer una reestructuración, una reorganización, una reingeniería de todas las empresas de agua que hay en el país, de todas las hidro, para darle un nuevo empuje. Quiero declarar e impulsar una reestructuración del sistema de aguas. Pero bajo el ojo de ustedes. Fíjense ustedes, también, bueno, el tema del agua, las inversiones, que asumamos todo el tema de las inversiones. Aquí lo tengo, pues hay un conjunto de decisiones que yo he tomado, pero yo quiero que ustedes las vean. Quiero también que le demos una nueva visión, un nuevo empuje a toda la política del Estado en relación al tratamiento del tema de la basura y la contaminación de los vertederos y la reorganización del sistema de la basura, pues. No estoy hablando de la MUV, no estoy hablando de política ahorita, estoy hablando de la basura en sí, de verdad. ¿Cómo es que le llaman ustedes? Tratamiento de desechos sólidos. La basura, vale. Basura. Basura. ¿De dónde viene la palabra basura? No viene del catalán, ¿no? Del castellano, de Ramos Alú. No. Por favor, no digan eso, mi amigo. Son temas de gobierno específico que se los quiero entregar en las manos. El agua, la basura. Para seguir empujando con cada vez con mayor fuerza, ¿no? Por ejemplo, yo lancé el tema de las plantas desalinizadoras. Eso va muy lento todavía. Yo quiero que ustedes me ayuden a pegarle un acelerón a las inversiones para la instalación de tecnología de plantas desalinizadoras a lo largo y ancho de toda la costa venezolana. Porque a veces lo agarran unos burócratas y no hacen nada porque no les duele el pueblo, algunos burócratas. ¡Que viva! Entonces son temas clave para nosotros poder avanzar en el Congreso de la Patria cada vez más. Me han propuesto crear una comisión presidencial que haga posible la fundación de un centro de estudio, investigación, formación universitario, de una nueva universidad. Ha surgido del debate la necesidad de fundar una universidad dedicada a la ecología, al ambiente, que forme los profesionales venezolanos en pregrado, en posgrado, en especialización dentro del nuevo concepto agro-ecosocialista. Por eso he decidido aprobar la creación de la Universidad Popular del Ambiente Fruto Vivas, que lleve el nombre de este hombre, Universidad Popular del Ambiente, una nueva universidad para nuestro país, para nuestra juventud. Así que hoy, Día del Agua, anuncio la creación de esta nueva universidad que va a llevar el nombre, la fuerza, el pensamiento y el espíritu de este gran humanista y ecologista universal venezolano, revolucionario, bolivariano y chavista, Fruto Viva. Él se emociona mucho, yo también, Fruto. Mucha fuerza, que Dios te bendiga. Ahora, fíjense ustedes, para eso vamos a crear una comisión presidencial compuesta por el Congreso de la Patria y presidida por este muchacho, este dirigente revolucionario, el ministro de Educación Universitaria, Upel Roa. Cuando empiece el nuevo año escolar, en septiembre, ¿cierto, Héctor? Héctor tiene que estar ahí en ese equipo, y ustedes todos. Diseñen bien. Ya hay una propuesta básica de la universidad muy buena que han hecho los compañeros. ¿Cuándo comience? Para, les voy a poner fecha. Yo quiero estar poniendo en operaciones y fundando esta universidad con todas sus edificaciones, sus programas de estudio, su planta profesoral y con los estudiantes, que deben ser los movimientos ecologistas, que vayan a estudiar con todos sus cursos, programas, talleres, carreras, ¿verdad? Una universidad de puertas abiertas. Una universidad de la vida, como dice nuestro ministro. Yo quiero, hay una propuesta que esta universidad popular del ambiente y del ecosocialismo, Fruto Vivas, tenga su sede nacional en la flor de Venezuela, en Barquisimeto, y la voy a probar de una vez. Y quiero que desde ahí funcione el rectorado y la institución de arranque. Y de allí, miren, sea una poderosa universidad donde forme los profesionales necesarios del país para recuperar lagos, ríos, para conservar montañas, selvas, para desarrollar las nuevas tecnologías, ¿verdad?, de desechos sólidos, de basura y de todas las cosas que hay que desarrollar, para convertirse en una poderosa fuente de conocimiento, para inspirar el movimiento mundial en defensa de la humanidad y contra el cambio climático. Ese movimiento mundial necesita de empuje, inspiración, apoyo, y Venezuela es cuna y fuente de inspiración al movimiento de lucha contra el cambio climático. Asumamos eso aquí, mira. Así que es la primera cosa que quería anunciar como decisión de gobierno, ¿verdad? Y en segundo lugar, me han propuesto que tome una decisión que han madurado ustedes, que se ha debatido y que me parece que cuadra perfectamente con la preservación y distribución de territorio indígena de acuerdo a la Constitución y a las leyes. Porque el decreto que tengo aquí para firmar, que me va a pasar nuestro querido coronel ministro, patriota, aviador, coronel de la aviación militar bolivariana, sé que él vuela alto, alto, alto, mira, mira, allá va volando, mira. Aquí en el decreto he incluido la necesidad de que en toda esta jurisdicción de esta decisión que voy a tomar se apliquen los principios constitucionales y todas las leyes de demarcación indígena para proteger doblemente a nuestros pueblos originarios de mafias, de terratenientes y de ladrones, y que nuestros pueblos originarios sean los guardias y custodios y la autoridad principal de lo que voy a crear. Por propuesta de ustedes, he tomado la decisión de crear el Parque Nacional Indígena y Popular Caura, con 7.533.000 hectáreas, para proteger los municipios Sucre, Cedeño y Manapiar en el estado Amazonas. Muy emocionado el maestro Fruto Viva y los guardias y custodios de este parque y los pueblos indígenas. Parque Nacional Caura. Correcto. Es un parque que ya debemos disponer. Es un parque además cívico-militar. Incorporar la Fuerza Armada para todo lo que tiene que ver con la protección, recuperación, vigilancia. Es el parque nacional más grande del mundo y lo estamos creando en revolución, revolución bolivariana, en la memoria y el legado de nuestro comandante Chávez. Decreto de creación del Parque Nacional Caura, en jurisdicción de los municipios Sucre, Cedeño y Bolivariano Angostura del estado Bolívar y Manapiar del estado Amazonas, con una superficie de 7.533.952 hectáreas, aprobado, creado Parque Nacional. Y aquí desde este parque, que lleva el nombre de nuestro gran Ali Primera, centro de la batalla histórica de Maracapana, procedo a firmar este decreto histórico para crear el parque más grande del mundo, para preservar más de 7.500.000 hectáreas de nuestra Suramérica. Aquí está, cúmplase. Y vamos a compartir con todo el país en cadena nacional un video especial que han preparado para esta ocasión sobre el Parque Nacional Caura. Adelante, video, por favor. La región del Caura es uno de los espacios naturales altamente conservados de Venezuela. Localizado al sur del país, la región se emplaza sobre amplias zonas boscosas y de sabanas en donde interactúan y conviven los pueblos ancestrales, como los Yecuana, Sanema y Joti. Su biodiversidad se asocia a bosques siempre verdes, húmedos que abarcan hasta 63% de su cobertura total, caracterizados por presentar un promedio de 1.600 milímetros de precipitación al año, generando el tercer río más importante de Venezuela. Por su caudal y en orden de importancia, es el segundo tributario al río Orinoco. En la zona existen unas 675 especies de fauna silvestre que representan el 31% del total presente en Venezuela. El Caura es un verdadero espectáculo de la naturaleza en donde se encuentran las formaciones más antiguas del planeta y entre ellas tenemos las cavernas y los tepuyes ubicados al sur, al este y oeste de la cuenca. Todas estas características, junto a los estudios realizados como parte del análisis ecológico-social con miras al ordenamiento territorial de la región, demostraron la necesidad de promover una política integrada de gestión ambiental que impulsaron la creación del Parque Nacional Caura. La región se ubica política y administrativamente entre los estados Bolívar y Amazonas, limitando al norte con áreas asociadas al río Orinoco, al sur con la región amazónica y la República Federativa del Brasil, al este con las cuencas hidrográficas de los ríos Aro y Caroní, y al oeste con las cuencas hidrográficas de los ríos Cuchivero y Ventuari. La creación del Parque Nacional contribuirá ostensiblemente en la preservación del hábitat de los pueblos originarios, quienes han vivido ancestralmente en esa cuenca, resistiendo y en gran medida impidiendo invasiones a sus territorios y fortaleciendo su participación activa en la protección y realización de actividades productivas propias de sus tradiciones y cultura, en armonía con el frágil ecosistema. Asimismo, la creación del Parque Nacional Caura coloca a Venezuela en la vanguardia mundial de la lucha contra el cambio climático al proteger uno de los mayores sumideros de carbono, que está representado en esa inmensa masa de bosques tropicales húmedos, lo cual reivindica la propuesta del comandante Hugo Chávez, expresada en Copenhague, titulada "No cambiemos el clima, cambiemos el sistema". Cumpliendo con los compromisos del Acuerdo de París, firmado en el año 2016 en Nueva York, mediante la creación del segundo parque natural más grande del mundo. Bueno, vamos a difundir este video a todo nivel para probarnos en las redes, a correr nacional e internacionalmente. Yo decía que esto es una protección a la Pachamama, ¿verdad? Y una protección a nuestros pueblos originarios. La combinación de la protección a la Pachamama, intensa y necesaria, por la importancia del río Caura y de todo el ecosistema alrededor de esta inmensa región del Parque Nacional Caura, es fundamental para proteger los derechos a la vida y el derecho a la vida de todos los pueblos originarios, de todos los pueblos indígenas, hermanos. Aquí tenemos parte de los pueblos Yecuana que están aquí, todo nuestro apoyo, respaldo. Solo en revolución podemos seguir avanzando para, bueno, preservar, cuidar, recuperar ¿Cuánto daño le ha hecho la minería ilegal a toda esa región del sur? Por aquí está, quiero saludar de manera muy especial al gobernador Rangel. Bienvenido, Rangel Silva, Rangel Gómez. Rangel Gómez. Bienvenido a toda esta batalla permanente allá en el estado Bolívar. Ayer tuvimos una pérdida de un general patriota en la lucha contra la minería, al frente de su brigada, de sus soldados. Quiero enviar un saludo de solidaridad y condolencias a la familia del general Figueroa Martínez, a los cuales nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana le está rindiendo homenaje póstumo. Le he dado la orden al general en jefe, Padrino López, que le rinda todos los honores militares, porque murió en cumplimiento de su deber, batallando como un cadete más, estaba al frente de su tropa, luchando contra la minería ilegal. Y de proceder, como vamos a proceder, a su ascenso post-mortem como parte de los homenajes al ejemplo que nos dejó el general Figueroa Martínez. Honor y gloria a la memoria eterna de este general revolucionario, patriota, bolivariano, honesto. Bueno, Congreso de la Patria, cayendo y corriendo, como dice Miguel Ángel Pérez Abad, tenemos un pase al estado Falcón. Por aquí está la gente de Falcón. Mira, va la juventud de Falcón. ¿Qué consigna tiene la juventud? Bueno, excelente. Por allá estamos en el municipio de Mauroa, parroquia de Mauroa, sector Sabana Grande. Vamos al embalse de Matícora. Allá está la gobernadora Estela Lugo de Montilla, con el alcalde David Figueredo, con el presidente de Hidrofalcón, Andrés Eloy Lugo, y bueno, con voceras de las comunas de Icuica y otros compañeros. Hoy vamos a dar inicio a las operaciones de la captación superficial del embalse Matícora como parte de la celebración del Día Mundial del Agua y del trabajo que venimos haciendo para atender el grave problema de la sequía y del agua que tiene el estado Falcón, y sobre todo los 9 municipios que van a verse beneficiados de manera directa por el inicio del trabajo de este embalse. Adelante, compañera gobernadora. Gracias, querido presidente. El estado Falcón celebrando el Día Mundial del Agua con la puesta en funcionamiento, en marcha de este sistema de captación superficial del embalse Matícora. Estamos felices en el estado Falcón. Me acompaña el primer combatiente, diputado Jesús Montilla, nuestro querido alcalde David Figueredo, el presidente de Hidrofalcón, Andrés Eloy Lugo, el compañero de Corpoelec, Daniel Álvarez, el compañero presidente de Enmoca, una empresa de el Ministerio de Ecosocialismo y Agua, Raúl Sequera, que estamos hoy celebrando esta activación, puesta en marcha de esta captación superficial, gracias a su apoyo, presidente, de aprobar los recursos para, en medio de la emergencia hídrica terrible que ha pasado nuestro estado Falcón, que ha sufrido los embates justamente del cambio climático, representado por un lado por una sequía terrible de 6 años, que luego se le suma el fenómeno del Niño, que ha afectado nuestros embalses, nuestros manantiales. Comenzamos en el 2010 con una vaguada profunda que afectó muchísimo. El estado Falcón estaba acostumbrado en promedio a tener unos 300 milímetros de pie cúbico de agua por metro cuadrado, y la vaguada del 2010 fueron más de 950 metros cúbicos por metro cuadrado de agua, que prácticamente devastó el estado Falcón. Yo diría que en esa época el presidente, el comandante Chávez, ordenó inmediatamente la activación de todas y todos para la construcción de vivienda de los damnificados que hubo en su oportunidad. Y yo digo que desde aquí se inició la gran misión Vivienda Venezuela, presidente, pero es producto justamente de los embates del cambio climático. Luego 6 años de sequía. Eso nos obligó a repensar los planes de agua que ya se venían ejecutando desde que llegó la revolución del Estado Falcón, con la construcción del acueducto bolivariano, con la construcción y puesta en funcionamiento de la primera gran desalinizadora que se construyó en el complejo refinador Paraguaná con 800 litros por segundo, y junto justamente con el ministro Miguel Leonardo Rodríguez, que ahí se encuentra, y luego con el impulso del ministro Ricardo Molina y todas y todos, pues repensamos el plan de agua y empezamos entonces a realizar con esa terrible sequía. En el estado Falcón tenemos 8 embalses, de los cuales 4 se secaron absolutamente. Y empezamos con todo el equipo técnico a ingeniar qué cosas hacer. La construcción de balsatomas para la captación del agua en lo que se denomina el nivel muerto, que es la última parte del embalse de almacenamiento de agua, a tener más camiones cisternas para repartir y atender la emergencia hídrica en el estado Falcón, tanques de almacenamiento de agua para las familias falconianas, los pozos perforados, los molinos de viento, se activaron nuestro poder popular y nuestras mesas técnicas de agua a todo lo largo y ancho del estado Falcón. Ahí está nuestro querido diputado Víctor Clark, que junto con la comunidad de Paraguaná también activado con desalinizadoras y con pozos perforados, pues todas y todos unidos para efectivamente salvar esta terrible emergencia de agua. Y hoy acá desde Matícora, querido presidente, se inicia entonces todo lo que es el llenado de la tubería de este maravilloso torretoma que hemos construido aquí en el embalse más grande que tenemos en el estado Falcón, que está al este de nuestro estado. Y felices, realmente muy felices con toda esta posibilidad de llenar la tubería que va a atender a más de 9 municipios, a saber, los 5 municipios del occidente, las parroquias foráneas del municipio Miranda, de nuestra capital, y luego que culminemos el golfete de Coro, que lamentablemente una nueva rotura apareció en los últimos días y que vamos a seguimos trabajando para en los próximos días, probablemente para el 5 de mayo estemos entonces ya llegando hasta Paraguaná. Pero en este momento abrimos entonces la compuerta para empezar a llenar los embalses, seguimos con el protocolo, pero yo quisiera antes, presidente, de que veamos ese chorro de agua bendito, que usted escuche una poesía que le ha preparado un niño, Giancarlos Vilches, una poesía dedicada al agua, hoy Día Mundial del Agua. Adelante, Giancarlo. Buenas tardes, presidente. Día Mundial del Agua, con amor a celebrar, recurso para la vida, todos debemos cuidar. Preservar es la misión y a la familia educar de cuidar este recurso limpio sin contaminar. Con el embalse Matícora se ha dado la solución a tantos pueblos situados en el estado Falcón. Esfuerzo brindado, alcaldía y gobernación, Hidrofalcón de la mano, unidos con la nación. Vamos a embalse Matícora, pulmón esencial, con aguas y quebradas de Mauroa original. ¡Que viva el agua! ¡Que viva el agua! Y con este que vive el agua y nuestro poder popular, nuestras mesas de agua, todos los equipos que han trabajado, presidente, porque hay que destacar también que Corpoelet construyó una subestación nueva de alta tecnología que también alimenta eléctricamente a estos los motores que hoy vamos a encender. Querido presidente, vamos a comenzar entonces en este momento, vamos a dar la instrucción al operador Franklin para que ponga en funcionamiento, encienda los motores para llenar la tubería que va a llevar agua bendita a nuestro pueblo falconiano. Adelante, Franklin, vamos entonces a encender esos motores y a llevar el agua desde este embalse bendito a todos. todo nuestro estado Falcón, o mejor dicho, de los 9 municipios, a saber, acá el municipio Mauroa, el municipio Dabajuro, Buchibacoa, Democracia, Urumaco, y luego, una vez culminada la puesta en marcha del golfete de Coro, la pega que nos falta, una novena rotura que volvió a salir, llegará entonces, gracias a Dios, allá a la península de Paraguaná. Adelante, Franklin, enciende los motores entonces. A abrir la válvula entonces. Va ya de aquí, hay que destacar que es una balsa toma construida con el ingenio venezolano. Toda la construcción de esta balsa toma es con el ingenio venezolano, ciudadano presidente. Son 4 bombas que cada una tiene 500 litros por segundo, que va a suministrar, abastecer el gran acueducto bolivariano que atraviesa, construido por nuestro comandante eterno Hugo Chávez, y que atraviesa todo el estado Falcón hasta llegar a los pueblos del Paraguay. Estamos hablando de más de 600 mil personas atendidas por este trabajo que hemos realizado aquí, que tiene unos 18 meses de ejecución, que se ha hecho en tiempo récord, y que hay que destacar que esta empresa en Moca, que es una empresa adscrita al Ministerio de Ecosocialismo y Agua, es una empresa que ha estado día y noche, sus trabajadores, sus trabajadoras, día y noche trabajando aquí 24 horas al día para garantizar que hoy, 22 de marzo, Día Mundial del Agua, podamos nosotros entonces iniciar todo este llenado de la tubería. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Se abren las bombas, se encienden las bombas y va llenando, se va presurizando la tubería de agua, va llenando el bolivariano, se hacen todas las pruebas del bolivariano y entonces va suministrando agua potable, donde además nosotros también hemos realizado, junto con el Poder Popular, nuestras mesas técnicas de agua, las empresas del Estado, aducciones, tuberías a los diferentes pueblos del occidente, del Estado Falcón y de la península de Paraguaná, para que llegue. Aquí está el agua bendita, ya encendida, agua para el pueblo, querido presidente, agua de Mauroa, de Matícora, para los 9 municipios del estado Falcón. ¡Que viva el Día Mundial del Agua! ¡Que viva, presidente! Gracias, querido presidente. Y seguimos atendiendo el plan del agua. Seguimos con los trabajos que tenemos que hacer para garantizar, pues, con toda esta reforma que usted ha solicitado de las hidrológicas, pues para garantizar el agua a los diferentes pueblos de Falcón, en nuestro caso, y de Venezuela. De verdad que estamos bien felices, felicitamos al maestro, al profesor Fruto Viva, por ese reconocimiento en vida, como tiene que ser, a su señora esposa de la Universidad Popular del Ambiente. Y aquí está, yo voy a traer a Fruto Viva, yo quisiera que nos visitara el querido profesor Fruto Viva, para que viera esta obra que ha construido los trabajadores y trabajadoras junto al pueblo, de la hidrológica, del ministerio, de las empresas escritas del ministerio, como en Moca, que hacen posible que alimentemos el acueducto bolivariano construido por el gigante Hugo Chávez. Adelante, querido presidente. Bueno, desde aquí lo que nos queda es darle un aplauso de amor al pueblo del estado Falcón. Agua bendita, obra construida por una empresa socialista del estado, una empresa socialista de los trabajadores con diseño propio. Diseño propio, éxito de una empresa eficiente de carácter socialista, popular, solidaria, humanista. Sí se puede, Venezuela, transitar el nuevo camino de la humanidad, que es el camino del socialismo, de la solidaridad, de la unión, del humanismo cristiano del siglo XXI. Felicidades. Ese embalse de Matícora, lo que se ve es bello, ¿vale? ¿Ah? Como para lanzarse a nadar, ¿verdad? Quitarse la calor ahí. Sabroso. Saludo, camarada gobernadora Estela Lugo de Mantilla. Por aquí está Víctor Clara, el diputado. Ayer lo agredió la derecha al diputado Víctor Clark, que se presentó sorpresivamente en la reunión ilegal de la Asamblea Nacional en desacato se presentó Víctor Clar y lo agredieron, lo insultaron. Se presentó él solito. Él solito se presentó. Micrófono para Víctor, por favor. Se presentó Víctor Clar y vinieron a insultarlo. Yo le mandé a decir, Víctor, tranquilidad y serenidad. Él hizo el ejercicio porque es diputado en funciones. A pesar de que la asamblea está ilegal, no vale nada de lo que aprueba. Está en desacato por mandato del Tribunal Supremo de Justicia. Y la asamblea cada vez está más desprestigiada y repudiada. Inútil la Asamblea Nacional. Tiene que llegar el día en que el pueblo rescate la Asamblea Nacional para ser patria, para la paz del país. Le dé utilidad nuevamente a la Asamblea Nacional. Y Víctor pidió por derecho constitucional y reglamentario que tiene la verificación nominal del quórum y le negaron la verificación nominal del quórum. Y quisieron agredirlo, o sea que sumaron a los delitos que ya han cometido una nueva ilegalidad, que es rechazar, negarle a un diputado en funciones el derecho que tiene a pedir el quórum. Para que quede ahí como quedó, hay que pedir la copia certificada ahí de los diputados y diputadas que en la ilegal reunión de ayer decidieron aprobar un documento pidiendo la intervención de Venezuela por parte del imperialismo y de fuerzas de la derecha internacional a través de la OEA. Yo le pido a toda nuestra patria, los problemas de los venezolanos y las venezolanas solo debemos atenderlo y resolverlo nosotros mismos, nosotros los venezolanos, las venezolanas. Nadie debe meterse en Venezuela. Nadie debe meter ni sus manos, ni sus narices, ni nada. Como nosotros no nos metemos en los asuntos de ningún país del mundo. ¿Qué es eso? Eso nunca se había visto. Compatriotas, de verdad se los digo. Compañeros indígenas, ustedes que tienen 7.000 años en esta tierra viviendo, 8.000 años viviendo ahí. Nunca un grupo de políticos y dirigentes políticos había pedido la intervención de Venezuela desde alguna institución o desde alguna tribuna, nunca antes. Lo que hicieron ayer los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional constituye delito de traición a la patria y así lo declaro como jefe de Estado. Y tiene que haber justicia. ¿Ustedes me van a acompañar en la batalla de defensa de Venezuela? ¿Ustedes quieren justicia? Hay que pedir justicia, justicia, justicia. Contra los traidores a la patria. Este muchacho, este joven, Víctor Clar, bueno, agredido ayer brutalmente, amenazado. Tienes que cuidar tu seguridad, Víctor, porque estos son fascistas, asesinos, criminales, despiadados. Tienes que cuidar y seguir la batalla. Cuéntanos tú qué fue lo que pasó ayer en ese recinto, en desacato ilegal, en esa reunión que tenían entre ellos. Porque eso, desde el punto de vista de las leyes y de la justicia venezolana, es una reunión. Lo que tiene de grave es que personas investidas de autoridad como diputados y diputadas hayan pedido en un documento público firmado que se intervenga Venezuela. Que Venezuela se convierte en una especie de protectorado, de colonia, del imperio estadounidense. Digo yo, traidores, ni que Venezuela no tuviera quien la defendiera. Por Venezuela, damos esta vida y mil vidas si tuviera el derecho a tener mil vidas. A Venezuela la vamos a defender con nuestra propia vida y con el pueblo movilizado en la calle. Que lo tengan claro. Rompieron las reglas de juego mínimo la oposición venezolana. Que lo tengan claro. Que después no salgan a lloriquear. Pero el Estado venezolano tiene que actuar con severidad vertical, constitucional y dureza justa. No podemos permitir que nadie, yo ayer puse un ejemplo. ¿Qué pasaría si en Estados Unidos un grupo de congresistas pidiera que Estados Unidos fuera intervenido por Rusia o por China o por una coalición de países donde esté Rusia, China, Venezuela, Irán, por ejemplo? ¿Qué harían con esos diputados, esos congresistas, esos senadores? ¿Le aplicarían la silla eléctrica o miento? Irían presos inmediatamente. ¿Es así? Porque el imperio norteamericano no permitiría jamás, ni ningún país, que vengan sus propios diputados o senadores a pedir una agresión. Una agresión. Tenemos que repudiarlo. Yo llamo a la conciencia nacional. Llamo a la conciencia de todos. Esto no es un problema del chavismo, de los bolivarianos, no. Esto es un asunto de carácter nacional. Y yo llamo a la unión nacional, a la unión cívico-militar para defender el honor, la paz y la soberanía de nuestra amada Venezuela. Unión cívico-militar para enfrentar esta agresión que se pretende desde la Asamblea Nacional y desde la OEA. Víctor Clark, cuéntanos cómo fue la agresión, qué fue lo que pasó, ¿vale? Sí, bueno, presidente, primero saludar al pueblo de Venezuela y a todo este movimiento ecosocialista, humanista, bolivariano, venezolanista. Y si algo somos nosotros, presidente, es decidido a defender la verdad, a defender la justicia y la dignidad de un pueblo que no solamente está establecido en la Constitución como un principio constitucional, cuando dice en su artículo 5 que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Ayer, uno solo de nosotros, y en esto yo quiero también reiterar un principio de vida, que sé que no solamente en lo particular que me tocó a mí el día de ayer, sino a los compañeros y compañeras que tenemos esa tarea del bloque de la patria, pero que sobre todo somos los millones, las millones de venezolanos y venezolanas que estamos decididos a seguir defendiendo la soberanía, la paz, la independencia, la autodeterminación, y el día de ayer fuimos a esa sesión que ya sabemos de por sí que está en una situación de un parlamento en desacato, de un parlamento en insurrección, en un parlamento que decidió el camino del golpismo. Pero ayer nosotros veíamos, presidente, cómo se consumaba un acto de traición a la patria, y así fuimos a dejar constancia. Era la cometer delitos constitucionales, ilícitos constitucionales. No estamos, presidente, frente a delitos ordinarios. Yo quiero que el pueblo de Venezuela tenga muy claro esta reflexión, el cual aprovecho el día de hoy. Ya el pueblo de Venezuela sabe que el 2016 ese parlamento apostó por abandonar el camino democrático, constitucional, legal, legítimo, en ejercicio de las facultades de ese poder legislativo. Pero lo que el día de ayer pretendió hacer ese parlamento es convocar a la intervención directa en los asuntos internos, en la democracia, en la soberanía que solo tenemos y vamos a seguir teniendo derecho legítimo los venezolanas y venezolanas a resolver nuestros conflictos, sí, pero los venezolanos y los venezolanas. Y el día de ayer se volvieron locos, el fascismo se apoderó de ellos. Solo uno de nosotros fue a fijar posición, a dejar constancia de que de ese hecho se constituía en un delito constitucional, que estaban usurpando funciones que no le correspondían, convocando desde el escenario del Parlamento la intervención y la violación a los principios fundamentales. Tan es así, presidente, que un diputado de ellos se atrevió a decir, poniendo nuestra constitución soberanísima de la República Bolivariana de Venezuela, queriendo malinterpretar y manipular, diciendo que la Carta Democrática estaba por encima de la constitución. ¿Qué bolas tiene ese bicho? Y así le puso, encima de la constitución, se atrevió. Y desde aquí aprovecho, presidente, en nombre de este pueblo, que no solamente es ecosocialista, sino que es profundamente bolivariano, es profundamente democrático en repudiar esas acciones bajas que le dan la espalda a un pueblo que hace más de 15 años construyó una nueva constitución, la única creada en un proceso constituyente. Y ese señor se atrevió ayer a ponerle la Carta Democrática como camisa de fuerza y manipulando además que lo que le queda ahora a Venezuela es prepararse para una intervención. Nosotros no nos amilanó, ni nos asustó, ni nos va a asustar, ni gritos, ni insultos, ni atropellos, ni intimidaciones, porque al final este pueblo es el que está decidido en la calle, presidente, a no rendirse con usted. Este pueblo que es ecosocialista también es antiimperialista. Así porque es. Decir hoy ecosocialismo es frenar la locura genocida, de guerra, de intervenciones, de violencia. Si ese es el recurso que les queda a ellos, nosotros vamos a ganar la paz. Como decía Mario Benedetti, así sea ponchazo, pero este pueblo va a seguir en la calle. Esta voz no la va a callar nadie. Es la voz decidida, no solamente de diputados y diputadas del Bloque de la Patria, no solamente de los ecosocialistas que estamos aquí, sino de la gran mayoría del pueblo de Venezuela, que dijo y va a seguir decidiendo vivir en paz, en democracia, pero siendo libre, siendo soberano e independiente. ¡Que viva el pueblo de Venezuela! ¡Que viva! Y por eso, presidente, y con esto concluyo, el día de hoy informarle, como diputado del Bloque de la Patria, donde el día, hora de la mañana, con nuestro compañero diputado jefe del Bloque de la Patria, Héctor Rodríguez, nosotros fuimos al Tribunal Supremo de Justicia a ejercer lo que nos corresponde, como diputado y diputada, pero sobre todo por la soberanía, por la defensa integral de nuestra República Bolivariana de Venezuela, denunciar formalmente la Comisión de Delitos Constitucionales, que ciertamente se constituyen en actos de traición a la patria. Y nosotros exigimos la actuación firme del Estado venezolano, de sus órganos de justicia, en pro de sostener y de preservar la soberanía y la autodeterminación del pueblo de Venezuela. Muchas gracias, compañero presidente, por el espacio, y aquí seguiremos. Nada de eso nos asusta. A este joven y valiente diputado de la patria, falconiano, Víctor Clar. La patria tiene quien la defienda. La patria venezolana. Y si quieren pelea, el pueblo les va a dar pelea. Y si quieren batallar, batallaremos. Y al final, la victoria será nuestra, será la victoria de la soberanía, de esta tierra sagrada, que es la tierra de los libertadores. Nuestra amada República Bolivariana de Venezuela. ¿Quieren batallar? Vamos a darle, pues. Vamos a darle. ¿Está bien? Aceptamos el reto, derecha fascista. Aceptamos el reto a nombre del pueblo. Vamos a la batalla por la dignidad, el derecho a la paz, la soberanía y la sagrada vida de Venezuela. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Estamos listos, pues? Vamos a ver hasta dónde aguantan ustedes, cobardes, miserables. Son unos cobardes y miserables, porque decir que la sagrada constitución de Venezuela no vale nada y está por debajo de unos documentos que hay por ahí en el mundo, es traición abierta, criminal y velada contra el pueblo de Venezuela. Por encima de la constitución no hay nada en Venezuela, punto. Y la constitución se respeta. Y hay que hacerlo respetar. Somos un pueblo de guerreros, de batalladores. Y esta batalla la tenemos que dar en unión popular, en unión cívico-militar. Yo se los dije hace un año. Y ellos vinieron con todas sus hablachentas. ¿Se acuerda del hablachento aquel? ¿Cómo es que se llama el hablachento aquel? ¿Cómo saben ustedes que Ramos Alú? Que a Maduro le quedan 3 meses, que le quedan 6 meses, que le doy un 6 días. ¿Y dónde está Ramos Alú ahorita? Se los digo con la misma autoridad, con la misma convicción y con el mismo amor por nuestra patria. Dimos la batalla por la paz en un año tan difícil, 2016, y les dijimos, ustedes no van para el baile, los vamos a derrotar, y los derrotamos. Y en el mes de marzo, 22 de marzo, les digo, esta pretendida intervención contra Venezuela la vamos a derrotar con el pueblo unido, con la unión cívico-militar, y ustedes quedarán hechos polvo cósmico en la historia de nuestra patria de este siglo XXI en pleno desarrollo. Se los vaticino. No es que yo sea brujo, ni sea piache o adivinador, aunque tengo mi capa, ¿no? Pero aquí hay un solo destino para Venezuela. El triunfo, la independencia, la dignidad, el honor nuestro, el decoro. Es mucha la historia que defendemos, mucha, mucha, muy grande la historia. Muy grande la causa que defendemos, muchachos, jóvenes. Nos han hecho todo tipo de guerras psicológicas, he enloquecido gente con odio por ahí. Gente enloquecida. Ayer ustedes vieron los incidentes allí en la panadería, una de las panaderías recuperadas para el pueblo. Y apareció una muchacha, por ahí hay un video, diciendo que sí, que ella quiere hacer cola. ¿No han visto el video? Y la jefa de gobierno, Carolina Sestari, diciéndole, pero si hemos recuperado esto para el servicio del pueblo. En la panadería esa había 190 paquetes, sacos de harina, con los cuales podían hacer pan para un año y les conviene el pan al pueblo. ¿Cómo se llama eso? Guerra económica. Eso se llama comercio sano. Claro que la propiedad privada la respetamos y debe existir. Pero la propiedad privada no es para hacer sufrir al pueblo o para agredir al pueblo. Porque si yo tengo un carro privado mío y salgo por ahí y empiezo a atropellar gente, ¿puedo yo utilizar en mi defensa que es mi propiedad privada y yo mato a quien quiera en ese carro? No. Si el Estado te da un permiso para tener un negocito, una panadería o un negocio, un comercio, ¿tú puedes utilizar ese comercio para hacer sufrir y torturar al pueblo? En Venezuela hay no sé cuántos, 300.000, 400.000 comercios de todos los tamaños, 12.000 panaderías. Y yo lo que quiero es que todas funcionen y funcionen bien. Los supermercados, todo, que funcionen respetando al pueblo. Si no fueran por los CLAP, que fuera de nuestro país. ¿Para qué creen ustedes que es la agresión económica interna? ¿Para qué creen ustedes que es toda la guerra económica 2015-2016 y parte del 2017? Para quebrar al pueblo, para ponerlo de rodillas, para confundirlo. Y el gobierno bolivariano ha reaccionado, ha actuado con los CLAP, con el carnet de la patria, con las misiones, con las grandes misiones. Y el pueblo está de pie, el pueblo está consciente y el pueblo debe cada vez más despertar, unirse. Y ellos calculando el momento de una agresión externa, política, diplomática, financiera. Y algunos de esos locos, como este, que desconoce la Constitución, gravemente. Yo vi mucha gente así hace años. ¿Cuántos hemos visto? Dando golpes de Estado, retando al Estado. Y como ellos tienen los dólares de Miami, se creen poderosos y se creen que son inmunes. Bastante cupo en las cárceles hay para traidores a la patria, y más temprano que tarde, todos ellos deben estar allí, pagando sus crímenes contra la paz de la República, contra la unión y la democracia de Venezuela. Por eso lo digo, sobre todo a la juventud, a las mujeres, la batalla que hemos dado y la batalla que estamos dando es por el derecho a existir nosotros como república, como país, porque los poderes del mundo quieren venir ¿a qué? A ponerle las manos a la riqueza de nuestra patria. Yo lo decía ayer y lo digo hoy otra vez, muchachos, muchachas, compañeros, compatriotas. Hace 2 días se cumplieron 14 años de la invasión a Irak. Víctor, y gente insensata y asesina, criminal, nefasta, como este diputado, floreciente en maldad, invitaron a los imperios de Europa y Estados Unidos a invadir su patria. ¿Cuál fue el resultado? Irak hoy está mejor. Irak está próspera, en paz. Irak está unida. El resultado, 1 millón de muertos. 3 millones de refugiados. El surgimiento de grupos terroristas en Irak y de Irak para el mundo. La división de Irak en 5 pedazos. Y el robo del petróleo iraquí como recurso natural. Se lo robaron. Destruyeron el patrimonio histórico de la antigua Babilonia, del Éufrates, las culturas y civilizaciones surgidas, así como aquí en el Caura, en el Caroní y en el Orinoco, las culturas surgidas en el Éufrates y el Tigris, la cuna de la civilización humana la llaman, llena de brillo y de luces y de conocimiento para el mundo. Lo mismo pasó en Libia hace 6 años. Y lo mismo ha pasado en Siria. Y en Irak, en Libia y en Siria, cualquier país se cree con el derecho a meter aviones y disparar y bombardear al pueblo. ¿Eso es lo que queremos para Venezuela? ¿Eso es lo que quiere la MUD y la derecha para Venezuela? No se los hemos permitido, ni se lo vamos a permitir. Y en Venezuela, en esta batalla de estos días que se abren, del año 2017, Venezuela transitará el camino de la recuperación económica, de la paz, y derrotaremos una vez más a los fascistas, a los vendepatria, una vez más los derrotaremos. Víctor Clar, Héctor Rodríguez, compañero, felicitaciones por lo que están haciendo. Tengan la seguridad plena, absoluta, como dijera nuestro comandante Hugo Chávez, de que la victoria nos pertenece en Venezuela y, escuchen bien lo que voy a decir, en América toda nos pertenece la victoria, porque esta batalla es por Venezuela y por América. No será el imperialismo norteamericano el que se imponga en esta tierra, no serán las oligarquías vendepatrias, arrastradas, criminales, que se impongan en esta tierra, compañeros, compañeras, no. Aquí, al final de los tiempos, producto de estas luchas, lo que se impondrá y trascenderá será el pueblo que lucha, que ama, que batalla. El pueblo de Venezuela será el triunfante y nosotros seremos los responsables de ese triunfo, de esa victoria. Demasiado hermoso es esta tierra, miren. Uno levanta la vista y por aquí tiene el Guarayra Repano. Hermosa, los barrios de Gato Negro, de Catia. Los lugares históricos. Venezuela está llena, cada palmo de tierra está llena de historia. Por donde uno pase. Hay que denunciar, Héctor Rodríguez, Víctor Clar, compañero, con nombre y apellido, con pruebas en la mano, ante los medios de comunicación, a estos peleles del imperialismo, que desde la Asamblea Nacional en desacato ilegal están en campaña y aprobando documentos para llamar a la intervención de Venezuela. Hay que denunciarlos con fotos, nombre y apellido, pruebas, video. ¿Y saben por qué se los digo? Porque todos nosotros estamos todos los días trabajando, estudiando. Yo les voy a hacer una pregunta y me contestan con la verdad. ¿Quiénes de ustedes se enteraron o vieron ayer los discursos de la Asamblea Nacional? Levanten la mano, ¿quiénes? Impresionante, nadie, Víctor. Están, como decía el Libertador, en la oscuridad solo trabaja el crimen. Están en la oscuridad, pero ellos ponen esos videos y esos documentos y se lo mandan a la basura del secretario general de la OEA. Se lo mandan a CNN, se lo mandan a todo el mundo. Y el pueblo venezolano está desinformado de los actos de traición a la patria que se están cometiendo en recinto de la Asamblea Nacional a nombre de la Constitución y la legalidad. ¿No se dan cuenta que eso es peligroso? Que no sepamos que se conspira. Mucho billete se está moviendo. Mucho billete. Para comprar traidores. Por eso ayer lo dije. Pongámonos de pie. Siempre yo lo digo de la siguiente manera. Con las dos manos. Con los dos brazos. Con toda la fuerza del cuerpo y del espíritu. Con una mano, siempre lo digo, defendamos nuestra patria de traidores, de corruptos, de oligarcas, de burócratas. La mano de la defensa, de la batalla, es como la espada de San Miguel Arcángel, que se levanta por encima de los demonios para someterlos. Y con la otra mano, todos los días, construyamos el camino del presente y construyamos el camino del futuro de Venezuela. El Congreso de la Patria tiene esas dos virtudes. Una gran virtud, estar construyendo lo nuevo, el futuro, los planes para defender la Pachamama. Y el Congreso de la Patria, como todos los capítulos del Congreso de la Patria, también debe estar mosca, alerta, pendiente y despierto para defender la dignidad y la soberanía de Venezuela, que en este preciso momento está siendo amenazada y pretenden vulnerarla. Pendientes y vistas, mosca a todo el mundo, pues, a defender la paz de Venezuela y a repudiar a los vendepatrias, estén donde estén. Víctor Clar, Héctor Rodríguez, les doy esa tarea a ustedes. A Ernesto Villegas, ¿dónde está Ernesto? Ernesto Villegas Poljá, un aplauso a Ernesto Villegas Poljá. Fíjense, fíjate Ernesto, es impresionante. Porque quienes están aquí son vanguardia y son gente muy informada, ¿verdad? Ustedes son gente bien informada. Y nadie levantó la mano, Ernesto. Te confieso más. Me confieso ante ustedes. Yo tampoco lo vi. No pierdo el tiempo en eso. Me dedico a trabajar por lo positivo, por lo bueno, por Venezuela. Todos los días estoy trabajando. Y hace tiempo que dejé de ocuparme de esos malvados, perversos, criminales y asesinos. Uno bota la basura una vez al día, por lo menos, ¿verdad? Pero el resto del día se dedica a hacer sus cosas. Yo ni siquiera ayer boté la basura. En la noche por allí fue que me medio enteré. Por informes que le mandan a uno y uno lee. Por internet que corren los videos. Y hoy porque tú explicaste lo que explicaste. Y me hirvió la sangre. Yo tengo un pase para Anzoátegui, para inaugurar una planta potabilizadora. Pero tú me hiciste hervir la sangre. Tú eres un rolo de casquillero. Me trajiste un casquillo bueno. Gracias, te doy las gracias, pues. Eres bueno para el casquillo. Me trajiste, me hirvió la sangre, ¿vale? Porque yo no acepto desde mi vida, sí, desde mi sangre, que nadie diga que la Constitución de Venezuela no vale nada, que está por abajo de los intentos de intervenir y que hay que acabar con la Constitución. No lo podemos aceptar, ¿vale? Me hierve la sangre. Por eso ustedes se encargan de explicarle al país en los días que están corriendo y levantar un expediente político, comunicacional, el expediente por la verdad, para que el pueblo venezolano esté enterado de cuál es la conspiración en marcha. Y todos nos preparemos para utilizar la defensa del país a la conspiración por el mentón. Ya sabes, que nadie baje la guardia, que nadie se confíe. Alerta y pendiente. Si bien es cierto que los enemigos de la patria están en su peor momento, tienen un 80% de repudio del país, no los quiere ni su mamá, se ponen más peligrosos cada vez. Que nadie se confíe, compañeros, compañeras. Levantemos la guardia para que sigamos transitando un año 2017 de recuperación, de expansión y de trabajo constructivo desde el gobierno bolivariano y desde el Congreso de la Patria. Bueno, ahora vamos a hacer el último pase para la inauguración de una planta potabilizadora de agua allá en Clarines, estado Anzoátegui, oriente del país. Desde aquí le mandamos a Clarines y Oriente nuestro amor. Allá está el gobernador al mando, Nelson Moreno, con los representantes de la mesa técnica de agua de Clarines. Quiero escuchar al pueblo, Nelson, con los jefes de la planta, con el alcalde del municipio, Manuel Ezequiel Brusual. Adelante, Anzoátegui. Chávez vive. Independencia y patria socialista. Un profundo y fuerte abrazo, querido presidente, igualmente al camarada Héctor Rodríguez y a nuestro ministro de Ecosocialismo y Agua. Aquí estamos, presidente, efectivamente, en la zona oeste del estado Anzoátegui, en el municipio Brusual, en Clarines, inaugurando esta imponente planta potabilizadora de agua, con una inversión, presidente, de cerca de 400 millones de bolívares y 1.500.000 dólares. Esta es una planta comenzada por nuestro presidente Chávez y culminada el año pasado, en noviembre, por usted, presidente, y va a ayudar, va a solucionar el problema en Clarines para 35.400 personas. Nosotros acá, presidente, como usted lo ha dicho, estamos firmes y consecuentes con su planteamiento. Aquí están los hijos de Bolívar, los hijos de Chávez y sus hermanos, presidente, y sus hermanas, dispuestos a dar la batalla, a dar la pelea con la movilización en la calle. Aquí estamos nosotros para enfrentar al imperio y enfrentar a la oligarquía latinoamericana. Aquí estamos nosotros, presidente, para enfrentar a los vendepatrias, a las llamadas mesas de la unidad que no tienen ni patria ni bandera. Y aquí los hijos de Bolívar, los hijos de Guaycaipuro, los hijos de Chávez y los hermanos suyos darán la pelea en la calle, camarada. No vamos a aceptar injerencismo de la OEA y tampoco la traición de la Asamblea Nacional. Querido presidente, desde el estado Anzoátegui, cuente usted con nosotros. Si la Cuba socialista de Martí, de Fidel y de Raúl triunfaron contra el imperio norteamericano y su distinta forma de dominación, nosotros en Venezuela, con Bolívar a la cabeza, con Chávez a la cabeza y con su esfuerzo unitario y combativo, también daremos la pelea y derrotaremos a los enemigos de la patria, presidente. Chávez vive, que viva Chávez y que viva Nicolás. Querido presidente, vamos a colocar al micrófono a la compañera Beatriz Marcano, quien es presidenta de la hidrológica, quien está junto con el jefe de la SODI, el general Manríquez Félix, está el Poder Popular, está la jefa de los CLAP y está todo el pueblo del municipio Brusual dispuesto a acompañarlo a usted para triunfar en la lucha por la paz y por la vida. Camarada Beatriz Marcano, por favor. Sí, muy buenas tardes, presidente Nicolás Maduro. Aquí estamos con nuestras mesas técnicas de agua, con los consejos comunales en la planta potabilizadora, con comandante eterno Hugo Chávez, nombre que escogió, este nombre lo escogió el poder popular y quiere decir cómo nuestro comandante se instaló en los corazones de nosotros los venezolanos y nuestras mesas técnicas y consejos comunales. Estamos felices en el Día Mundial del Agua. Felices y tenemos motivos de sobra porque estamos aquí inaugurando una planta potabilizadora como el mejor símbolo del Día Mundial del Agua. Además estamos contentos porque ya sobrepasamos esa sequía, esos 3 años de sequía, y nuestro pueblo estuvo ahí, entendió y nos acompañó. Entonces hoy celebramos con gran alegría la inauguración de esta planta. Vamos ahora a proceder a explicarle, presidente, y a todos los presentes allá, cómo funciona nuestra planta. Esta planta tiene como fuente el río Unare. De allí tenemos un desarenador, tenemos 2.7 kilómetros de tubería de 16 pulgadas con la cual alimentamos esta planta en la cual nos encontramos hoy. Es una planta que es la primera planta que tenemos aquí en Anzoátegui totalmente automatizada. Esta planta tiene dos unidades que son dos unidades compactas. Funcionan con el método de alta rata. Está diseñada para una capacidad de 80 litros por segundo. Esta planta cumple con todos los procesos, es decir, el proceso de coagulación, el proceso de floculación, el proceso de sedimentación y de filtración. Además, antes de que entre, le aplicamos los productos químicos, evidentemente, para obtener lo que es agua filtrada o agua potabilizada. Además, contamos con un tanque de agua filtrada desde el cual bombeamos con una estación de bombeo al famoso tanque, el cohete de acá de Clarines, y de allí distribuimos a los 35 mil habitantes de Clarines. Además, en esta planta, para controlar la calidad del agua, contamos con un laboratorio equipado. Tenemos además comedor para nuestros trabajadores, cuarto de operaciones, sala de control, tenemos todo lo que son los tanques de policloruro de aluminio y de hipoclorito, depósito, y además contamos con una planta eléctrica de energía para cuando no tengamos energía eléctrica acá. Bueno, querido presidente, vamos a escuchar al compatriota Julio Unamo, quien es representante del Poder Popular y de las Mesas Técnicas de Agua en el municipio Brusual. Es importante acotar, presidente, que se encuentran con nosotros el compañero Juan Guaramaima, protector del municipio Píritu, y el alcalde Johnny D., alcalde del municipio Puerto Píritu. Camarada Unamo, para que se comunique con nuestro presidente y el pueblo venezolano. Julio Unamo, del Poder Popular. En representación de la Mesa Técnica de Agua, estamos aquí con patriota presidente obrero Nicolás Maduro, el cual le atribuimos el pueblo de Clarines del municipio de Brusual un saludo revolucionario y profundamente chavista. Presidente, el pueblo de Clarines se siente contento y satisfecho por esta obra que nos ha regalado nuestro comandante eterno Hugo Chávez Frías. Y en representación de todas las mesas técnicas, reunidos en consenso, decidimos colocarle el nombre de nuestro comandante eterno, porque con amor se paga. Y aquí estamos comprometidos con usted, presidente Maduro, desde la tierra de Lunares, con usted, presidente Maduro, decidido a defender la justicia y la dignidad de la patria. ¡Viva Chávez! ¡Viva! Vamos a escuchar, querido presidente, a nuestro alcalde Michael Marrero. Señor Presidente de la República, nuestro mensaje es sincero, está lleno de amor, como nos enseñó nuestro comandante eterno, nuestro padre Hugo Chávez, a dar las luchas a nuestro pueblo. Felicitamos y reconocemos ese esfuerzo que usted está haciendo, Presidente, la valentía y la firmeza que ha tenido para liderar a su pueblo, que somos nosotros. Hoy algunos con responsabilidades en niveles de gobierno, somos la juventud patriótica, revolucionaria. Un saludo de aquí a